triunfos, derrotas y resistencias en Historias Comunes por Radio Semilla. Bienvenidos a este nuevo programa de Historias Comunes. Estamos en Radio Semilla, en IMPA, Fábrica de los Trabajadores y Centro Cultural, en el barrio de Almagro, Ciudad de Buenos Aires, gobernada por la derecha neoliberal. En este caso, el gobierno habla de su composición social. Hace como 15 años que tenemos la derecha instalada en la Ciudad de Buenos Aires. Están con nosotros Alba Pereira en la programación y Clara López en la operación y compaginación. Quien les habla, Osvaldo El Chango. Bienvenidos a compartir esta tarde de Historias Comunes. En este espacio de reflexión de Historias Comunes, en programas anteriores fuimos construyendo algunas certezas y planteando algunos interrogantes con relación a un tema que nos preocupa. Partimos nosotros del convencimiento de que el sistema capitalista se ha convertido en un depredador formidable y con esta dinámica de destrucción de los recursos naturales lleva a la humanidad a la extinción junto con su sistema mundo antes de que termine este siglo. Muchos datos corroboran esto. Podemos mencionar los de monte, la contaminación, los consumos de energía, de agua, la destrucción de la fauna. Todos datos que, si uno los busca, los va a encontrar y confirman esta apreciación. Pero no solo eso. La gran concentración y centralización del capital en los últimos 40 años ha centralizado el poder en muy poquitas manos. De eso también dimos cuenta con datos concretos en programas anteriores. Y la pobreza se extiende horizontalmente de manera brutal. También tenemos que la reconfiguración de las formas productivas del capital deja a la mitad de la humanidad fuera de ese circuito, como mano de obra y como mercado de consumo. Es decir, los pueblos están obligados a migrar hacia los países desarrollados en busca de la sobrevivencia. Y esta es una brutal expresión de cómo está funcionando el sistema. También decimos que para la realización del capital, el sistema necesita de regímenes cada vez más autoritarios. La democracia formal ya no le es funcional, como ya se vino expresando en América Latina después de la ola de los gobiernos progresistas. Y con esas premisas fuimos llegando a algunas conclusiones, que bueno, vamos a repetir en este programa para darle lógica a esta reflexión de hoy que tenemos planteada. La primera premisa a la que llegamos es que cualquier forma de capitalismo es más de lo mismo, es decir, mayor desigualdad, mayor injusticia social. Esto nos llevó a una segunda premisa de que el proyecto a pensar por todos aquellos que anhelamos erradicar las injusticias sociales tiene que ser emancipatorio de las dependencias de este sistema, en lo económico, en lo político, en lo ideológico, en lo cultural, en el control represivo, en lo institucional. La tercera cuestión fue que en quienes podían estar interesados en un proyecto emancipatorio. Y llegamos a la conclusión de que todos aquellos que tienen intereses objetivos que confrontan con el sistema y son una consecuencia de este. Es decir, un arco amplio y diverso. Entonces definimos que el sujeto de cambio social es el pueblo. No ya un sector de la sociedad, otro sector, sino el pueblo en su conjunto. Nos apareció entonces como condición necesaria la unidad. la unidad de todos los sectores que luchan, algo de lo que mucho se habla y poco se hace. Y que debemos ser capaces de armar ese entramado, si no, seguiremos en la dependencia. El punto donde dejamos en el programa anterior es en cuáles son esas prácticas de los que luchan y si desde sus luchas reivindicativas sectoriales se está aportando a un proyecto emancipador, a un proceso de acumulación de fuerza que confronte con el sistema. Nos quedó como interrogante para este programa, vamos a ahondar un poquito en eso, dice. Y si hacemos un paneo de las luchas de hoy, yo creo que podemos leer sin temor a equivocarnos que estamos a la defensiva, parcelado. Que la lucha antiminera, por ejemplo, no se conecta con las luchas contra los agrotóxicos. Que las luchas salariales no se conectan demasiado con las por despido. Que los desalojos no se juntan con la lucha mapuche por la tierra. Que los feminismos antipatriarcales no van de la mano con la diversidad sexual, a pesar de estar atravesadas por el mismo patrón. Esta es una realidad que tenemos en el movimiento social, en la realidad social nuestra, y que la mayoría seguirá existiendo mientras existe el sistema, que son luchas que chocan con el mismo muro, no logran salir de lo coyuntural reivindicativo y no se miran en una dimensión antisistema y no realizan, por supuesto, un acumulado en esa orientación. Podemos afirmar que los sectores populares, el movimiento social hoy, está huérfano de un proyecto político propio emancipatorio. Podemos concluir hoy con esta otra máxima entonces. Necesitamos construir esa herramienta frentista que contenga todas las luchas, todas las aspiraciones sociales, que nos permita dotar a nuestras prácticas sociales de contenido emancipador en un proceso de acumulación de fuerza que posibilite ese cambio de sistema. Vamos a dejar aquí para seguir pensando la semana próxima en nuestras necesidades como pueblo. radiosemilla.com.ar Nuestra programadora Alba hoy nos lleva en esta tarde de sábado al Cauca de Colombia. Geográficamente, lugar más hermoso de no creer, tierra de campesinos, en laderas montañosas, de pueblos originarios, de larga historia de lucha, lugar de campesinos afrodescendientes, de tremendas represiones también, asesinatos de sus líderes comunales, todos los días son noticias esas, de experiencias de autonomías comunitarias muy interesantes, tierra de conflicto armado también. Ya hemos estado nosotros con este programa en Colombia, con experiencia de la Guardia Indígena, que es una experiencia muy interesante. Y hoy estaremos con experiencia de educación popular en el pueblo Nace, en el pueblo de Misak, en la voz y en la historia de John Nilton, un compañero con muchos años de búsquedas en prácticas emancipatorias que nos serán de mucha utilidad para nuestras reflexiones. Bienvenido al programa de Historias Comunes, John Nilton. Gracias. Vamos a comenzar porque nos cuentes dónde naciste, cómo era tu familia, cómo era la composición, en qué trabajaban tus viejos, Es decir, ese entorno que tenías cuando vos viniste al mundo y es tan, tan formativo, digamos, en la vida de uno, ya que todo eso que recibes a través de los afectos en un momento y la concepción que tienen los padres o el entorno nos va formando, digamos. Contanos un poco, así te vamos conociendo. Ah, Dale. bien, querido Osvaldo, pues un abrazo para ti y un abrazo para todos los que nos escuchan en Historias Comunes. Estoy muy complacido que me hayas invitado a tu programa y bueno, poder compartir como estas ideas y como esta experiencia que posiblemente pueda contribuir con otras experiencias de vida para pues, los sueños que tenemos en Latinoamérica de la unidad latinoamericana y de la emancipación de los pueblos, la autodeterminación y la autonomía de los pueblos. Bueno, frente al entorno, yo nací, bueno, la historia de mi nacimiento es un, recuerdo ahorita es lo que me contaba mi mamá. Nosotros vivíamos en Tierra Adentro. Es una región aquí en el Cauca, la cordillera central. Mis abuelos eran maestros rurales en el campo, sobre todo en territorios indígenas. Mi abuela es de allá de Páez, municipio de Páez, que acá se le conoce como la cuna de del pueblo Nasa. Y mi abuelo era de Inzá, también en el Tierra Adentro. Y mi mamá es también de Páez. Ellos, digamos, vivían allá, pero siendo muy joven mi mamá, creo que como a los 16, 17 años, se encontró con mi papá. Mi mamá se había venido a estudiar acá a Popayán, creo que en una escuela de monjas o en un colegio de monjas. Y estando estudiando acá en Popayán, se hicieron novios con mi papá, que mi papá vivía en otro municipio, el municipio de Piendamó, que acá como en la parte centro-oriente del departamento. Y como mi mamá era tan joven, mis abuelos no consentían esa relación. Entonces, ellos tomaron la decisión de irse, de volarse de la casa. Y en esa aventura, entonces se van para Cali, huyendo de la casa de mis abuelos maternos. Y alcanzan a vivir allá en como cerca de 6 meses, un año, y durante ese periodo pues nací. Entonces yo nací, digamos, bajo esa circunstancia en Cali. O sea, Pero hijo de una fuerte historia de amor, la tuya. sí. Claro, tomar decisiones que iban en contra primero de tus abuelos y después de un parámetro cultural, digamos, decidieron irse a vivir solo y siendo tan joven ella, y te tuvieron. Sí, Le sí, pusieron el sí. cuerpo, como decimos. Entonces ellos se deciden ir a Cali a lo que acá se conoce como invasión, como un sector subnormal, digámoslo, es decir, acá entre el lenguaje allá más de los sectores populares llamamos de recuperación. Entonces en un barrio marginal de Cali que se llama San Judas. Entonces, pues que era un sector donde la población desplazada, los migrantes, la gente empobrecida de ese entonces, pues llegaba para construir su rancho, la gente pues excluida, se iban a hacer sus viviendas. Entonces, allá estuvimos un tiempo, me dice mi mamá que ahí vivimos como por cerca de 6 meses después de que yo nací. Y pues en la búsqueda de mis abuelos de ella, lograron ubicarla. Y cuando la encuentran, entonces lo que hace mi abuela es traerme de regreso a Calcauca. Y bueno, a partir de ahí, pues empezó como un ir y venir. Mi mamá, como era tan joven, difícilmente encontraba pues cómo desempeñarse, entonces sí estuvo ella buscando diferentes formas, y en esa pues ella se alejaba de la casa, y entonces pues yo recuerdo mucho mi niñez al lado de mi abuela, al punto de que yo a mi abuela le decía mamá, y a mi mamá la llamaba por mi nombre. Hasta hoy en día a mi mamá la llamo por el nombre, porque siempre esa relación, sobre todo, marcó bastante mi niñez, más esa cercanía y esa relación más fue con mi abuela. Entonces, esa situación, digamos, como de difícil, de empobrecimiento que teníamos, también hizo de que a muy temprana edad yo también debía irme a vivir con mis tíos. Entonces, el hijo mayor de mis abuelos, él se había enrolado en el ejército. Entonces él, como era el mejor situación estaba, él me llevó a vivir a Chaparral, al Tolima, cuando yo tenía más o menos como unos 4 años de edad, 5. Y estuve viviendo con él en el Tolima cerca de un año, año y medio, hasta cuando murió mi hermano. Cuando murió mi hermano, entonces yo regresé a donde mi mamá, donde mi abuela. Y bueno, de ahí recuerdo que mi mamá entonces tomó la decisión de conseguir un trabajo nuevamente por allá en Tierra Adentro. Y ella me llevó con ella a vivir. Pero entonces el trabajo que ella consiguió era de maestra rural. En ese entonces pues no habían carreteras. Y a ella le tocaba irse en bestia, en caballo, casi era prácticamente todo un día que le tocaba que desplazarse desde donde vivíamos, que era el pueblo de la población de Belalcázar, hasta una escuela que se llamaba El Cuartel en Tierra Adentro. Entonces ella no podía andar conmigo porque siempre habían riesgos en el camino, sobre todo de accidentes, porque había que pasar sitios muy accidentados. Entonces, sí, ella efectivamente ya fue un pilar fundamental en mi formación. Y dime, Nilton, ¿cómo viviste vos en ese momento ese golpe de la muerte de tu hermano cuando tenías 5 años? Bueno, ¿en ese momento estabas compartiendo con él o estaban viviendo en lugares distintos? No, él estaba con mi abuela y con mi mamá y con mi hermano en una población que se llama, un pueblito pequeño que se llama Pescador, cerca de donde mi abuela daba clases, en una vereda que se llama Cabuyal. Pero yo estaba en el Tolima, yo estaba Con como tu tío. casi como a un día de viaje. Y entonces yo vivía con un tío y con la esposa de mi tío, y cuando llegó la noticia, entonces lo que pedía mi mamá era pues que yo retornara. Entonces mi tío me viajamos con mi tío y con la esposa de mi tío, y en ese tiempo ya había nacido una prima mía, hija de ellos, y todos viajamos para acá, para el Cauca, y bueno, de ahí yo me quedé con mi familia. Y yo recuerdo que esa fue de las primeras veces o de las últimas veces que vi a mi papá, porque mi papá había regresado, había ido precisamente al funeral de mi hermano. Yo cuando llegué ya habían enterrado a mi hermano y estaban en el velorio. Y a mí me señalaron, me dijeron, véase que está ya su papá. Entonces yo recuerdo que él me cargó y todo. Y bueno, como al día siguiente él se fue, y pues de ahí no volvimos a saber nada hasta cuando ya mi hermano tenía como 21 años de edad. Cuando ya mi hermano yo estaba ya en la universidad. Mi hermano ya, él no lo conocía. Yo sí me acordaba de él, pero mi hermano no. Entonces él regresó cuando mi hermano ya tenía 21 años, y bueno, fuimos a verlo, a visitarlo. Pero digamos que la muerte de mi hermano pues es la que me hace que yo retorne luego al seno de mi abuela Abuela. y de mi mamá y de mi hermano. Pero al poco tiempo mi mamá consiguió un trabajo y allá en Tierra Adentro, que es el trabajo de maestra, y me llevó con ella y mi hermano menor se quedó con mi abuela, con mis abuelos. Pero digamos que yo ya llevaba como un año, año y medio por fuera de la casa, entonces de pronto esa relación con mi hermano la sentí, pero no, digamos, no fue tanto, no fue mayor el impacto, ¿no? Che, Nilton, ¿y vos aún tenés una relación muy cercana con la naturaleza? ¿Vos pensás que bueno, siempre has vivido por ahí, por la misma zona, de que sos chico? Haberte criado ahí, ¿crees que ha desarrollado esa relación y esos sentimientos que tenés en esa relación con la tierra, con la vegetación, con los animales de la zona, viene de ahí, de esa crianza? Sí, efectivamente, es innegable. Yo creo que yo recuerdo muy bien que digamos, yo sentía mucha, mucha alegría el jugar con los demás niños de la escuela, porque, digamos, ir al huerto, ir a sembrar, a cultivar, a deshiervar, a echar pala, para nosotros era toda una diversión. Era todo un gusto, no había pereza. Eso lo hacíamos en unas jornadas de mucha alegría. Y ahí nos enseñaba, mi abuelo nos enseñaba y mi abuela nos enseñaba a todos cómo debía hacerse para cada planta, cómo se distinguían cada semilla, cómo debía de sembrarse. Entonces esa relación con la tierra y con las plantas le genera una sensibilidad y efectivamente en la medida en que fue pasando el tiempo, que ya pues yo me distancié porque luego mi mamá se jubiló, se fue a vivir a un pueblo primero, luego se fue a vivir a Cali, luego se fue a vivir a Popayán, entonces yo iba como atrás de mi abuela también, entonces yo estudié en la ciudad, estudié en Cali y en Popayán mi bachillerato y luego la universidad, pero yo siempre llevaba en mi mente algún día, y ese era uno de los principales sueños que yo tenía y he tenido siempre, es tener mi propio pedazo de tierra, mi propio territorio. Y siempre vivía con ese sueño y hasta que luego, ya cuando empecé en la vida laboral, pues una de las primeras metas que me propuse fue tener mi pedazo de tierra y hasta que, digamos, en el 2001, el año 2001, yo logré tener la posibilidad de comprar la tierra que es, digamos, desde donde yo estoy hablando hoy. Aquí yo tengo un pedazo de tierra que son tres plazas y aquí hemos construido nuestro proyecto de vida como familia. Y a mis hijos, desde que estaban niñitos, bien chiquiticos, ellos han participado conmigo en la siembra. Nosotros sembramos acá maíz. Sembramos zapallos, sembramos frijol, alberja, plátano, yuca, verduras, bueno, todo lo que aquí se da, frutales. Y entonces ellos también, eso que pasó conmigo, yo lo sembré también en mis hijos y ellos son encantados de estar acá, ellos les gusta, este para ellos es pues como el paraíso, el pequeño paraíso en medio de este país tan conflictivo, aquí hay como un espacio de vida muy, Un remanso. digamos, importante, exacto, es un remanso para nosotros. Entonces, efectivamente, eso viene desde mi niñez. Definitivamente, ahí se sembró ese amor por la tierra, la valoración por la madre tierra, por los animales, por la naturaleza, por las plantas, los árboles. Y eso lo sentimos y mis hijos hoy en día lo sienten. Entonces, por eso creo que en los procesos educativos, todo ser humano debería tener esa relación íntima con la madre tierra, porque genera una sensibilidad, genera un estado de conciencia y una ética de respeto, de valoración y de amor por la tierra. Y en esa medida, pues la podemos hacer práctico y vivencia la protección y la conservación. Entonces creo que eso sí fue fundamental y eso se lo debo a mis abuelos. Y eso viene acompañado de también de una como visión propia, podemos decir, de una idea de mundo más arraigada a centralmente, o fue nada más que esta relación con la naturaleza, ahí en ese marco que tenías vos. Sí, pues en el principio, digamos en mi niñez, pues yo creo que recogí todo lo que mi abuela había aprendido de su entorno, porque mi abuela vivió en un contexto indígena. Ella, por ejemplo, se defendía muy bien en Nasayugwe, el idioma del pueblo Nasa, y se defendía también en Nambrik, en Amuy-Wan, que es el idioma de los Misak. Ella siempre también desde niño, yo recuerdo las historias que ella contaba, ella vivía muy agradecida de los Nasa y de los Misak, porque ella consideraba de que había sido un eje fundamental de su vida a partir de, por ejemplo, lo que ella había aprendido. Ella podía también producir sus propios alimentos y poder soliviar toda esa carga de responsabilidad que tenía con esta familia tan numerosa. Y efectivamente, yo creo que muchos de esos conocimientos de la producción, pues yo creo que los adquirió en esa relación intercultural con los indígenas. Y bueno, y eso de cierta manera fue lo que nos transmitió. Y igual, pues mis compañeros, mis amigos y mis amigas de mi infancia eran indígenas en buena parte. Nazas unos, Misak otros, de otros pueblos. Y pues recuerdo las historias del duende, las historias pues, de los espíritus de la madre tierra, del arco, etcétera. Y todo a partir de eso pues se va configurando y se van transmitiendo una serie de conocimientos que nos acercan a la naturaleza. Y luego ya cuando fui adulto y que estaba en la universidad, cuando empecé a hacer mis procesos de investigación, entonces pude adentrarme un poco más en esa concepción, en esa cosmovisión indígena en relación a la naturaleza. Y efectivamente, pues ahí se esconden una cantidad de conocimientos, de saberes ancestrales que son fundamentales para generar una ética distinta de relación con la madre tierra. No es una relación utilitarista, instrumental de la tierra, es una relación mucho más emocional, es una relación mucho más profunda, más espiritual con la tierra. Pero eso se va dando, es en la medida que uno va vivenciando, la medida que uno va haciendo la práctica, la vivencia del cultivo, de hacerle todo el proceso del ciclo vital de las plantas, de observar la luna, etcétera, su relación que tiene. Ahí uno va incorporando toda esa. Ese conocimiento, esa sabiduría que viene de la misma naturaleza hacia nosotros. Entonces yo creo que eso permanece ahí. Definitivamente eso se originó allá. Mirá vos. Nilton, vamos a ir a un corte para meter algún tema musical y enseguida seguimos, ¿sabes? Bien, bien, bien. Llego a a cuento voy para mañana. Tengo, no te lo puedo negar. Se me sale la papita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanica y Chan Chan en el mar cernían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le da pena. Qué pena. Limpia el camino de pajas que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. De frente. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. Rompelo. Radiosemilla.com.ar. Hermosa niñez, te voy a decir, ¿eh? Porque la verdad que en esos paisajes que tienen ustedes ahí y con esa libertad que describís para moverte, ha sido una hermosa niñez esa. Contame un poco cómo ha sido tu adolescencia cuando empezaste a estudiar en la secundaria y después la universidad. Bueno, ya en mi adolescencia yo viajé hacia Cali porque mi abuela se pensionó, se jubiló del magisterio y entonces también eso coincidió con que se separó de mi abuelo. Entonces ella tomó la decisión de ir a buscar a los hijos. La mayoría de los hijos, por cuestiones de opciones laborales, de rebuscarse la forma de vivir, se fueron hacia Cali, la ciudad de Cali. Entonces, la mayoría de los hijos estaban en Cali, los hijos pues también hicieron todo el esfuerzo para que ella se fuera. Ella no quería irse para allá por el asunto del clima, el calor. Este clima de acá nuestro es mucho más fresco. Nosotros estamos más o menos a 1.700 metros, a 2.500 metros, 2.600. Y Cali pues está a mil metros sobre el nivel del mar y el calor en Cali en ese tiempo era espantoso. Pero más sin embargo, pues ella tomó la decisión de irse. Entonces yo también me fui con ellos y yo allá entré a estudiar mi secundaria. Estudié en un colegio que se llama José Manuel Saavedra Galindo y bueno, allá entonces viví como toda mi adolescencia, que también fue muy bonita porque fue una relación también de mucha libertad, porque tuve la posibilidad pues de moverme con libertad dentro de la ciudad, con mis amigos, mi grupo de amigos, pero también en el colegio. Pero ya, ahí Y Cali era también, una zona urbana. ¿cómo? Ahí en Cali era Sí, una zona ya eso urbana. era. Sí, claro, una zona urbana en el barrio, en un barrio donde vivía cerca donde vivía mis tíos mayores. Ahí conseguimos una casa de alquiler, mi abuela, y ahí empezamos a vivir. Luego, pues cuando se instala mi abuela, entonces vienen varios tíos a vivir con nosotros y volvimos como a crear la familia extensa. Entonces ahí ya estaba mi abuela, estaban mis tíos, varios de mis tíos viviendo, y además los nietos, nosotros también. Entonces como que la familia extensa volvió a juntarse. Y por un lado eso, y por otro lado, bueno, el grupo de amigos, porque tú sabes que uno en la adolescencia pues siempre uno está generando y está en esa búsqueda de configurar su identidad y también pues esa relación con los otros es muy importante. Y ahí conocí gente de diferentes orígenes. Pero bueno, ahí pasó también una situación que me empezó a cuestionar. Y es que cuando yo llego a Cali, ya mis tíos se habían ido adelante, mis tíos menores. Y entonces una vez ellos me dijeron que nosotros no podíamos decir que nosotros éramos del Cauca rural. Porque yo en una vez me preguntó a alguien de manera así, pues espontánea, alguien me preguntó que de dónde era. Entonces yo le dije que iba de un pueblo que era acá de Piendamó. Entonces mis tíos me codearon y me dijeron luego y me sancionaron, me dijeron que no, eso no, que no podíamos decir que éramos del campo, que había que decir que nosotros éramos de Popayán. Y pues eso me llamó poderosamente la atención porque yo no entendía cuál era el problema. Pero entonces en la relación con los amigos, ahí fui entendiendo con el tiempo, con los años, pues que eso era parte de una cultura de exclusión y de discriminación, digamos, es parte de esa matriz colonial en la que nos hay una discriminación, una jerarquía, ¿sí? Ese pensamiento de que el civilizado está por encima de que el que vive en la ciudad está por encima del que vive en el campo, ¿no? Que es más ser el citadino que el campesino. Y ahí empecé a entender de que, por ejemplo, la palabra campesino, la palabra montañero, la palabra indio o indígena, era una sanción social. Eran utilizadas más de manera peyorativa, discriminatoria. Y algo que para mí era pues algo muy natural, pues empezó ya a marcarme ahí como una inquietud. Entonces me parecía que eso no era, a mi edad, pues me parecía que eso era un disparate y que algo andaba mal. Entonces pues también me permitió como empezar a cuestionarme ese tipo de situaciones. Y bueno, ahí también el entorno de la ciudad es complejo. Y cuando, pues fue también el mundo de los deportes, jugué mucho a muchas cosas, practicaba el baloncesto, practicaba la natación, me rebusqué por ahí una bicicleta, que armé una bicicleta y andaba mucho en bicicleta. Cuando venía la época de los patines, también, mi mamá en esa época le empezó a ir bien porque ella se había hecho un préstamo con un amigo y ella empezó a vender oro. Y entonces ella iba a todas las entidades, la alcaldía, los hospitales de Cali, y vendía oro, vendía zapatos y empezó a irle muy bien. Entonces ya nuestra situación cambió un poco. Entonces empezamos a tener ya como ciertas posibilidades, digámoslo así, porque todos los años anteriores había sido de muchas limitaciones, casi no teníamos ropa, casi no nos alimentábamos bien, pero a partir de ese entonces que mi mamá le empieza a ir bien, nuestra situación también empezó a cambiar un poquito. Entonces, también, digamos, en mi adolescencia se dio como ese tránsito, ¿no? De una extrema pobreza a ya más o menos poder tener como un plato de comida más estable, de poder comprarme un par de zapatos, así. Entonces, esa fue como la situación en mi adolescencia. Y también lo otro que ocurrió en la adolescencia fue que el grupo de amigos, pues en lo urbano hay muchas situaciones muy complicadas. Y la mayoría de los amigos míos se retiraban de la escuela, se retiraban del colegio. Y yo recuerdo que en el barrio, que éramos más de 30, el combo de amigos éramos más de 30, a veces nos juntábamos 40 amigos, combos grandes, y cuando veíamos quiénes estábamos estudiando una minoría. Yo recuerdo que una vez contamos y éramos apenas 5, como cerca de 40 jóvenes, que nos reuníamos en las cuadras, en las esquinas, y apenas estudiábamos 5. Y la mayoría ya había probado sustancias, marihuana, bazuco. Entonces, también en la ciudad viví como esa situación, ¿no? Toda la presión del grupo de amigos por ciertos comportamientos de aceptación social, ¿no? Los códigos que se generan en el grupo de amigos para poder ser aceptado y todo eso. Entonces, eso también lo pude vivir. Pero, pues, en medio de todo, yo, con los principios que me había enseñado mi abuela, yo no desfallecí y yo me sostuve en el estudio. Yo seguí estudiando porque mi abuela siempre me decía que eso era importante, ¿no? Entonces, pues yo me sostenía como en esa línea y además que mis tíos, todos los menores sobre todo, pues ellos también, yo tenía sobre todo un tío que era mi referente y entonces era el último de los tíos míos, el hijo menor de mis abuelos. Entonces, con él nos llevamos apenas como 2 años de edad, 2, 3 años de edad de diferencia que él me lleva. Pero entonces él era como mi referente. Entonces él siempre estudiaba, era muy, muy como disciplinado para eso y entonces yo un poco lo seguía. Ajá. Sí. ¿Y cómo se llamaba tu tío? Primero, ¿cómo se llamaba tu abuelo? Porque dinos el nombre de tu abuelo, porque ya pasó a ser un personaje en tu historia impresionante. Sí, ella se llamaba Aura María Palomino, de Ángel. Aura María. Sí, Aura María Palomino de Ángel. Y ¿Y tu bueno, tío? ahí hay una cuestión con los apellidos, porque realmente luego el apellido Palomino no era el apellido realmente es decir, en esa época tenían lo que llamaban los padres, los hijos naturales, ¿no? Que eran los que no eran hijos de matrimonio reconocidos. Y entonces el apellido ya era otro, era Vidal, pero pues bueno, ya había apropiado el apellido Palomino. Y el apellido mío, que yo me puse el apellido, o sea, mi mamá me puso, o mi abuela más bien me puso el apellido de ella, toda mi primaria yo llevé el apellido de mi abuela, Palomino. Palomino. Pero cuando ya pasé al bachillerato, me lo cambiaron por Campo, que era el apellido de mi papá. Pero, Eso, claro, eso tenías en el documento, el sí, apellido en de el tu. documento. Sí, entonces, bueno, luego investigué y el apellido de mi papá tampoco era del campo, era Campo, era del campo, pero tampoco era el apellido real del papá, sino que el del campo era el apellido de la abuela materna. Y bueno, pues ahí hay todo. Diego, qué bárbaro. Claro, Sí, porque así se llama. ellos vivían, eso pasaba muy común en las zonas rurales, ¿no? Sí. Sí, acá en las ciudades también. Lo que pasa es que en esa mentalidad o en esa sociedad tradicional, digamos, digamos, en esa época, todo lo que, digamos, las relaciones sociales se regulaban sobre todo por los principios de la religión católica, judeocristianos. Entonces había una gran sanción social, lo que entendía, porque mi abuela siempre nos decía, los que no se casan, entonces no se les daba el apellido paterno. Entonces se consideraban hijos naturales y esos hijos naturales tenían que llevar el apellido de la mamá, no del papá. Demonizando la iglesia, mirá vos. Sí. ¿Y terminaste el secundario ahí en Cali? No, yo, bueno, yo en el ya mi adolescencia, digamos, ya yo tenía mucha libertad y empecé a meterme, digamos, en el grupo de amigos que ya empezamos fue a tener una vida un poco desordenada. Ya dejé como de inasistir a las clases, meterme más con el mundo de la marihuana, sobre todo, del grupo de amigos, de los parches, y entonces eso hizo que perdiera el noveno grado. Entonces, para esa época ya mi abuela se había ido de Cali hacia Popayán, ya había sido como unos 2 o 3 años atrás que se habían venido para Popayán, mi mamá también y mi hermano también, mis tíos menores también, y entonces yo, como había vivido en esa época con cada uno de mis tíos mayores, iba de una casa a otra, iba de una casa a otra, hasta que con los tíos que yo vivía, que una tía sobre todo me dijo: "No, ya no lo podemos tener más acá. Usted ya se nos salió de las manos, ya no podemos controlarlo y pues usted perdió ya el año, entonces tiene que irse para donde su mamá". Entonces me mandaron para Popayán. Y acá en Popayán, entonces, empecé a tener una nueva vida. Terminé mis estudios de bachillerato en un colegio que se llama Francisco Antonio Ulloa, es un colegio público. Y bueno, fue otro mundo también. Y Pero acá terminé mi bachillerato. fue un cambio saludable. Sí, fue un cambio saludable, un cambio saludable. Sí, porque ya estaba ya metiéndome en otras cosas. Pero bueno, sí, el mundo de las drogas, ¿no? Diferentes drogas y todo. Y cuando llegué a Popayán, pues fue un cambio significativo que ayudó que yo me dispusiera con el transcurso del tiempo a tener otro tipo de relaciones, otro círculo de amigos y enfocado también a otras cosas. Sobre todo en esa época coincidió con que pues yo estaba muy... En el colegio allá en Cali había empezado también una relación con el movimiento estudiantil, con los liderazgos estudiantiles, la lucha estudiantil, y entonces yo alcancé a traerme como esa semillita de allá, y acá en Popayán había también como un clima de lucha social, y por ahí entonces se me fue canalizando como mis energías, se fueron canalizando ya más hacia la lucha reivindicativa, la organización. Todo el tema, digamos, de la... ¿De qué año estamos hablando ahí? Yo llegué a Popayán en 1984. Sí, inicios de los 80s. Entonces, en esa época, aquí en Popayán, el año anterior, en 1983, se había producido el terremoto de Popayán, que dejó a mucha gente sin viviendas, desplazados. Y mucha gente se había concentrado en los alrededores de la ciudad y había muchos procesos de organización social alrededor del derecho a la vivienda. Y no solamente aquí de Popayán, sino de los municipios del Cauca. Entonces había habido toda una organización alrededor de la lucha por la vivienda digna, los sin techo. Y bueno, y eso también pues coincidió con las luchas estudiantiles de los colegios de acá y de la lucha universitaria. Había un movimiento estudiantil muy fuerte en esa época. Entonces, pues, también eso se empezó porque viviendo yo en Cali, también empecé a generar una sensibilidad porque por un movimiento que es el movimiento 19 de abril, el M19. Yo recuerdo pues que estando en la casa, por ejemplo, frente al noticiero, cuando de pronto estábamos viendo las noticias, cuando se iba el sonido del televisor, digamos, de la emisión nacional, y empezaba a hablar, era la gente del M19, y empezaba a plantear, digamos, un discurso y un planteamiento político de justicia social, de organización, de denuncia de las injusticias. Y eso pues ya lo traía yo desde Cali y aquí en Popayán empecé yo también pues como a ir buscando, como en esas búsquedas. Entonces en el colegio también me vinculó un poco como al movimiento estudiantil, un poco pensando en que mi vida también tenía que orientarse a esas exigencias por una justicia social. Entonces eso fue un poco en Popayán y terminé mis estudios de bachillerato. Y de ahí entré a la universidad. Entonces ya cuando terminé, recuerdo que ya tenía yo como una vinculación con algunos movimientos sociales, algunos, sobre todo del PST, del Partido de la Juventud Comunista, del M19, bueno, de varias organizaciones, sobre todo estudiantiles, que empezaron a compartir conmigo documentos. Y bueno, me llamaban a reuniones, entonces eso me fue enganchando. Eso fue un poco así como terminé un poco mi bachillerato. Todo valiente siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Ahí fue. Primero fue un proceso reivindicativo cuando te empezaste a ligar con los estudiantes secundarios en Cali primero y después Popayán. Y la parte, digamos, más política la aportaron las organizaciones con las cuales te relacionaste después, ¿es así? Sí, sí, sí, en Cali fueron más de movilización, de varias protestas y bueno, y en Popayán sí ya fue más empezar como a tener una relación un poco más estructural. Pero digamos que ya de una relación mucho más firme se hizo fue ya en la universidad. Ajá. Pero sí, mi bachillerato lo terminé un poco como en esa situación y también muy preocupado por la cuestión social, muy tocado sí por tanta injusticia y entonces es cuando yo decido estudiar antropología, que ahí pues también fue una decisión importante porque yo terminé mi bachillerato y mi mamá, que era la que me apoyaba en ese entonces ella quería que yo estudiara una ingeniería. Entonces ella pensaba que yo iba a estudiar ingeniería mecánica en la Universidad del Valle. Pero no, a la final yo pensé que eso no era lo mío. Identifiqué que realmente lo mío era más por el lado social, por el lado de las humanidades y decidí estudiar antropología. A ella no le gustó, a mi mamá no le gustó que yo estudiara antropología y ella me dijo que si yo iba a estudiar antropología, pues que, pues que tenía que ver cómo yo me defendía porque ella no me iba a respaldar. Entonces, afortunadamente yo, para ese entonces yo ya estaba trabajando. Yo a lo que salí del colegio, ya antes de salir del colegio, yo ya trabajaba, estudiaba y trabajaba, entonces tenía ahorros. Y yo mismo me pagué la matrícula, yo mismo hice todos los papeles de la universidad y bueno, ya cuando llegué con la noticia de que yo ya había pasado a la universidad, los exámenes y todo, y ya la decisión estaba tomada y bueno, ahí me enganché con la universidad. Y luego con el tiempito, pues mi mamá se dio cuenta que eso era una decisión irreversible y bueno, luego volvimos como a la normalidad de la relación. Y eso fue en Popayán, la Universidad de Popayán también. Sí, sí, uh-huh. Ahí en la Universidad del Cauca, en Popayán. Y ahí Popayán, ¿cómo era en ese momento? ¿Cómo era la vida estudiantil, digamos? Porque es una ciudad con mucha... Más allá de ser una ciudad turística, es una ciudad con mucha dinámica social, digamos, ¿no? Popayán. Con mucha vida política, sí, sí. También. Sí, sí, aquí Popayán, pues en ese entonces se me abrió un mundo nuevo, digamos, porque pues cuando llego a la universidad me encontré con gente de varias regiones del país, gente que venía del Putumayo, de Nariño, del Valle, de la Costa, de Antioquia, del Quindío, bueno, de diferentes regiones del país, y entonces uno empieza a intercambiar, a generar esas redes de relaciones con los amigos, con los compañeros, y se me abre pues como todo el mundo. Igual cuando empiezo yo a leer, a estudiar, ya a entrarme como en el estudio de la antropología y de las bases antropológicas, igual se me abrió un universo impresionante, de entender la diversidad cultural, la diversidad mundial, la diversidad del ser humano, la diversidad biológica, las corrientes políticas, sí, tanta riqueza que tenemos en el universo. Todo eso se me abrió, digamos, un campo impresionante y no, yo me enganché en los primeros momentos, me enganché con la antropología. Y también me enganché pues con toda la dinámica que había, porque también era toda una dinámica cultural de muchas expresiones artísticas. Ajá. Permanentemente había una agenda cultural en Popayán de las mismas organizaciones, de la misma universidad, de fundaciones, de las instituciones, la institucionalidad que habría, digamos, toda una agenda cultural. Y pues yo no había accedido a ese tipo de expresiones en mi niñez, no era tan rico, digamos, en esas manifestaciones tan distintas. Entonces fue realmente un impacto muy, muy importante en mi vida. Y bueno, eso hizo que yo continuara mis estudios. Y a partir de ahí, pues también se afianzó mucho más muchas ideas que tenía. De, digamos, vincular mis acciones estudiantiles también con acciones organizativas y políticas, Ajá. de poder ser más proactivo, de no ser tan pasivo, sino que además del estudio, complementar los estudios ya con acciones organizativas y políticas, pues para la transformación. Ajá. Sí. Ahí digo, encontraste herramientas seguramente para mirar tu propia vida, ¿no? Esto. Sí. Este que generalmente uno se mira para atrás y entra a responderse preguntas que aparecieron como interrogantes por mucho tiempo y es como que uno va encontrando los lugares en la estantería donde pone cada cosa que no las tenía ubicada, digamos. Sí, es verdad. ¿Y cómo desarrollaste esa práctica, esa participación ahí en la universidad? Ya estamos hablando de 86, 87 por ahí. Sí, 87. Yo terminé mi bachillerato en el 86 y a inicios del 87 ya estaba en la universidad. Entonces fue toda esa, las finales de los 80. Pues a los primeros, como ya yo ya venía desde el colegio, entonces desde los primeros momentos en la universidad me vinculé al movimiento estudiantil. Y pues a mí me llamaba mucho la atención la diversidad, las diferencias que habían también. Porque me llamaban de diferentes sectores. Entonces, me querían, digamos, querían que yo me integrara y participara como un cuadro político en las diferentes expresiones. Habían, pues, diferentes grupos, ¿sí? Políticos, organizaciones, como el Partido Socialista de los Trabajadores, había una línea. Estaba el Partido Comunista, estaba la línea del FER sin permiso, que era una línea socialista, los helenos, el Ejército de Liberación Nacional, estaban la gente del EPL, toda la línea marxista-leninista, la línea maoísta, estaba el M-19, y en fin, había un crisol de organizaciones al interior y al exterior, porque también, digamos, yo me empecé a relacionar también con el movimiento sindical, con los eventos, las convocatorias que hacían desde los trabajadores y desde otras expresiones. Entonces, pues al principio yo participaba como de todo ese crisol, pero tratando de entender por qué tanta diversidad, tratando de ver cuáles eran los elementos fundamentales de la diferencia al interior de las expresiones, pues, políticas. Y bueno, y eso en ese participar de todas esas expresiones a través, digamos, de las movilizaciones, a través de los actos culturales, de los actos de reivindicación, de lucha estudiantil. Entonces decidí ya que vincularme de manera ya más estructural con el M-19, con el movimiento 19 de abril. Sí. Y ahí fue que hice yo ya un compromiso, ya hice ya como tomé la decisión, digamos, de entregarme más a la lucha clandestina. Me parecía que la lucha en el estudiantil, urbana, pues se contribuía, pero que no contribuía de manera sustancial. Me parecía que era como más pasiva y que era menos de menor impacto. Pero Nilton, sí. Ahí se cortó un poquito cuando decías que ahí habías hecho un compromiso y ahí se cortó. Sí, decía que me parecía que... Ah, bueno, se cortó otra vez. Creo que se cortó otra vez. No, yo te escucho bien ahora. Yo te escucho bien. Sí, estando ya en ese contexto, digamos, de diversas expresiones políticas, organizativas, entonces es cuando ya tomo la decisión de vincularme de manera ya comprometida con el movimiento 19 de abril, el M19. Para mí era un movimiento que se aproximaba como a mis criterios, a mis aspiraciones, sobre todo porque yo consideraba que la lucha estudiantil y la lucha de los sectores sociales en el urbano, de manera pacífica, no generaba tanto impacto en términos de la transformación, de las transformaciones sí. Y de los sueños que uno tenía o que se tienen. Entonces consideré en ese entonces de que más bien había que hacer una parte de la lucha clandestina. Y me parecía que el M19 era el movimiento que en ese momento ofrecía, desde mi perspectiva, una identidad hacia lo que yo venía pensando en términos, digamos, de un socialismo más a la colombiana, ¿sí? Uh-huh. Entonces... ¿Y el M19 era estrictamente urbano? No, el M19 era un movimiento que era, digamos, un movimiento guerrillero, rural, pero que tenía una expresión de lucha en lo urbano, armada también, política y militar. En lo urbano habían, nosotros, por lo menos cuando yo entré, a nosotros nos formaban como cuadros OPM, que eran cuadros operativo político militares. Entonces teníamos formación política, pero también teníamos formación militar. Para la formación militar íbamos al campo, teníamos escuelas OPM, y íbamos al campo y allá nos daban pues entrenamiento, pero nuestro papel fundamental era en lo urbano. Era más que todo trabajo ideológico, trabajo organizativo, trabajo de propaganda en lo urbano. Éramos sí. Una estructura estudiantil urbana, más de propaganda, de organización. Te voy a hacer una pregunta respecto a esto para ubicarme un poco. Estamos hablando de la década del 80, casi finales de la década del 80. Sí. ¿Es cuando se está produciendo, a mi interpretación, un quiebre en América Latina, como que pasando de una etapa de lucha a otra etapa de lucha? En ese momento, todavía ahí como que se abrazaba esta concepción de la toma del poder y de la toma del poder y la vía armada como una herramienta para eso, es decir, es la concepción que se había estructurado a partir de la década de 60, a partir de la Revolución Cubana, digamos, esa concepción tenían en ese momento, porque estamos hablando de 2 años prácticamente del neoliberalismo en América Latina, que marca quiebre de una etapa y el comienzo de otra, digamos. Sí. Ajá. Sí, entonces, en los, digamos que a finales de los 80s, efectivamente veníamos de toda esa etapa de, por ejemplo, el Partido Comunista hablaba de la combinación de todas las formas de lucha para la toma del poder, y el M19 igual, digamos, el lema del M19 era con las armas, con el pueblo al poder. Todavía cito esa concepción de que a partir de la lucha armada se podía acceder al poder. Pero al finales de los 80, pues también se recrudece todo lo que tiene que ver con la guerra sucia por parte del Estado. Entonces, esta guerra sucia logra tener todo un impacto en las organizaciones. Hay una persecución terrible hacia los movimientos sociales, hacia los grupos armados, y logran, digamos, de cierta manera, todo un debilitamiento. Demasiadas desapariciones, torturas. Y por ejemplo, el M-19 tuvo fuertes impactos porque buena parte de los cuadros políticos, de la dirigencia política, como había un vínculo muy estrecho con la ciudad, se movían hacia la ciudad y en las ciudades era donde mayor, digamos, riesgos había y efectivamente muchos fueron capturados y asesinados en lo urbano. Y eso fue debilitando al movimiento al punto en que, digamos, hubo una presión muy fuerte por la lucha contra insurgente y el M-19 se debilitó de manera sustancial y fue, digamos, presionado y llevado, digamos, a una negociación de paz. A finales de los 80, entonces se hace todo lo que tiene que ver con el proceso de paz con el M-19, pero no solamente con el M-19, sino también con otros grupos. Con otros Armado. grupos colectivos armados como el EPL, una fracción del EPL, con una fracción del ELN, con el movimiento Manuel Quintín Lame, con el PRT. Entonces, bueno, varios grupos armados negocian con el Estado y de todo ese proceso de negociación y concertación dio como resultado la constituyente. Y a partir de la constituyente, pues se produce lo que es la constitución de 1991. Y se Sí. rompe con la constitución de 1980, de 1886, de más de un siglo, siglo y 5 años más o menos de constitución. Se rompe con se logra romper con los acuerdos de paz y con la constitución política del 91. Y entonces el M-19 logra, pues, firma el acuerdo de paz. Y decide volcarse a la lucha política. Entonces, a mí me coge todo los últimos años del M y ese proceso de negociación, siendo yo, digamos, un militante activo. Y luego, digamos, personalmente, por ejemplo, no estuve de acuerdo en esa época, no estaba de acuerdo con la entrega de armas. A mí me parecía en ese tiempo que la lucha armada seguía estando vigente y entonces tomo la decisión de hacerme a un lado. Los demás compañeros, muchos de los compañeros siguen y se vinculan, por ejemplo, a la Alianza Democrática M-19, ¿sí? A la lucha más política, Sí. abierta. Pero luego viene pues todo el asesinato de Carlos Pizarro y los asesinatos de los grandes dirigentes. Y bueno, y el M-19 se va resquebrajando también. Y bueno, pero yo ya había tomado la decisión y yo quedo como huérfano, digámoslo así. Yo quedé con una sensación pues como de orfandad. Y ahí es donde yo tomo la decisión también. Y también coincide pues con el tiempo en que yo voy terminando mis estudios de antropología y entonces decido vincularme al movimiento indígena. En los últimos años de mi carrera como de antropología y a partir de los trabajos de investigación, vuelvo y retorno a vincularme con el mundo indígena, con la tierra. Mis investigaciones empiezan otra vez Vuelves para el campo. Sí, vuelvo al campo. Y vuelvo a encontrarme con todo el mundo, digamos, de mi investigación tuvo que ver con las formas de concepción y apropiación del territorio en un pueblo indígena que es el pueblo Totoró. Y ahí entonces vuelvo a encontrar como todos esos saberes ancestrales, milenarios, espirituales, esa relación espiritual con la tierra. Y eso de cierta manera vuelve y me da como un nuevo sentido, un nuevo aliento. Y a partir de ahí entonces yo empiezo a mirar. Esa relación con el movimiento indígena y con el mundo indígena como una posibilidad de crecimiento, pero también de transformación. Entonces, ese pensamiento que yo tenía de transformación a partir de la lucha guerrillera empieza a suplirse un poco y ese vacío que se generó en ese momento se empieza a llenar un poco pensando en que también se puede transformar la realidad a partir de trabajar en la transformación de los procesos educativos. Y eso me empieza a enganchar un poco. Y eso coincidió, digamos, con muchas cosas. Coincide también con una relación que empiezo a tener con algunos chamanes, con algunos sabedores ancestrales, sobre todo del pueblo Nasa y del pueblo Kamsa, del pueblo Misak, del pueblo Totoro. Y yo me empiezo a encontrar ya con con un mundo diferente, ya con un mundo espiritual y esas experiencias, digamos, chamánicas, también me empiezan a interpelar, a cuestionar sobre las realidades y me empieza ya a, me empiezo yo a enfocar un poco más, a profundizar como todo ese tipo de realidades. Y entonces creo que eso empieza a generar en mí también un cambio de mentalidad y de perspectiva, y empiezo ya a entender que también desde ahí se puede generar transformaciones. En la medida en que nos adentramos en nuevos saberes, en nuevos conocimientos, y en la medida en que nos adentramos como al entendimiento del mundo espiritual, pero también desde una perspectiva educativa. Estamos transmitiendo Historias Comunes por Radio Semilla 106.5 FM. Ahí estamos. Te quería preguntar porque mi inquietud es porque no he visto ningún proceso de paz en América Latina de las organizaciones armadas que haya sido exitoso para los proyectos que tenían esas organizaciones. En ese momento yo era estudiante, era el M, y cuando nosotros nos convocaron a un campamento y nos explicaron, el mismo Carlos Pizarro nos explicó pues en qué consistían las apuestas, y realmente pues ahí nosotros expresábamos como todos los temores. Realmente había un clima muy generalizado de desconfianza. No creíamos digamos, en la seriedad de la élite, de la clase política tradicional, frente a las apuestas de paz que se planteaban desde los movimientos guerrilleros. Y nos parecía que era más bien una estrategia de debilitamiento y de sometimiento y de generar un nuevo escenario para seguirse reproduciendo en el poder, seguir sosteniendo las relaciones de dominación. Entonces, a partir de esa conferencia que se dio, pues yo vine y reflexioné bastante, y entonces yo dije pues que renunciaba, porque no, digamos, no quería, primero, pues no quería aparecer de manera pública. Siempre me había sostenido en la clandestinidad y quería como seguirme sosteniendo así, no abrirme públicamente. Y segundo, pues como ya era una decisión política estructural del movimiento, entonces pues también respetar eso, y pues de todas maneras los que querían seguir vinculados pues iban a ser parte, digamos, de las estructuras políticas que se iban a crear, políticas legales, digámoslo así. Entonces yo vine, hice la reflexión y pues tomé la decisión que no, pero pues eso también implicaba pensar en otras posibilidades. Luego entonces en la universidad seleccionan un grupo de profesores y un grupo de estudiantes para ir a conversar con el M19. Entonces, como ya pertenecía al movimiento estudiantil de la universidad, los estudiantes me delegan para que haga parte de esa delegación, de esa comisión. Entonces nos vinimos cerca de unos 6 profesores y como unos 5 estudiantes de la universidad, y subimos al campamento en Santo Domingo. Y allá pues nos encontramos con todos los compañeros, pero yo ya no, en ese momento yo ya no era, desde mi punto de vista, desde mi decisión, ya no era un cuadro político del M19, sino que era un estudiante nomás del movimiento estudiantil. Y pues ahí también se pudo intercambiar las ideas con los comandantes, sobre todo con Pizarro, con Carlos. Y efectivamente nosotros le manifestábamos pues que la gran desconfianza y la incredulidad, pero fue también una estrategia del movimiento 19 de Carlos, porque realmente en el caso del M19 ya estaba muy, muy desvertebrado. Militarmente estaba muy debilitado y había todo un cerco, había ya todo un cerco militar, habían quebrado ya muchos, los principales comandantes, se había diezmado también militarmente las estructuras en las diferentes partes del país, y los golpes que había asestado el M-19 al Estado, a la institucionalidad y sobre todo a las Fuerzas Armadas, pues habían generado una intensificación de la guerra sucia, de las desapariciones, las torturas, y eso había desestabilizado el movimiento. Entonces, pues también lo entendimos como un respiro, como un respiro, como generar un nuevo escenario para sostener la lucha. Ya no se podía sostener la lucha militar, las diferencias eran enormes. Las posibilidades de resistir militarmente también eran reducidas, y con el tiempo sostenerla era muy complicado. Entonces, pues fue como una estrategia también

de que se hace la desmovilización, se conforma la constituyente, se expide la ley de la constitución política del 91. Yo estoy ya finalizando mis estudios de la universidad, estoy realizando la tesis fundamentalmente, y eso también coincide con que yo me caso con mi compañera en 1990, la que más adelante, pues, con la que conformamos una familia y tenemos tres hijos. Entonces, en 1990 nosotros nos unimos y ella empieza primero que yo a tener una vinculación laboral con el CRIC, con el Consejo Regional Indígena del Cauca. Pero yo ya estaba en el campo, yo ya estaba trabajando mi tesis en Totoró, en un territorio indígena, y yo empiezo a tener unas experiencias trascendentales, digámoslo así, a través de sueños. A través de sueños. Y a la casa, mi compañera, ella pertenecía al programa de salud del CRIC. Y buena parte del trabajo de ella consistía en desarrollar estrategias organizativas, políticas, pedagógicas de promoción de la salud y de fortalecimiento de la salud de la medicina indígena. Entonces, a través de esa relación con Totoro y con el CRIC, empiezo yo a relacionarme, a través también de la relación con mi compañera, de relacionarme con varios chamanes. Entonces, yo empiezo a tener unos sueños que son, pues no son sueños normales, sino unos sueños más bien como trascendentes, como yo los llamo como unos sueños vividos, porque son algo muy diferente al sueño, digamos, mientras estábamos en el estado onírico, totalmente diferente. Y pues yo empiezo a preguntar, pues, sobre la razón de esos sueños. Entonces, eso hace de que yo empiece a establecer unas relaciones con algunos chamanes, sobre todo los Kiwete, los Nazas, y con los Curacas Camsa del Putumayo. Y eso me lleva a mí a entrarme como en este mundo, digamos, de la espiritualidad de los pueblos indígenas. Y a la vez, entonces, empiezo a, en el 92, me vinculo ya yo directamente con el CRIC, a través de una estructura que tenían aquí a nivel urbano, que se llamaba Nuevos Barrios de Popayán. Y también mi trabajo empieza a ser un poco de fortalecer la medicina popular. Y eso me engancha un poco ya en otra situación. Entonces, eso me empieza a cuestionar porque yo antes no, digamos, la vida espiritual la concebía de una manera muy distinta. Ya, digamos, yo tenía toda una negación por la religión, que hasta hoy la tengo, obviamente. Y no comprendía muy bien estas expresiones espirituales. Entonces yo había negado, como toda mi vida anterior, había negado el mundo espiritual, a pesar de que mi abuela era católica, pero nunca fui católico. Cuando yo estaba niño, yo le dije a mi mamá y a mi abuela, le dije que yo no iba a hacer la primera comunión. Eso fue una decisión propia mía, porque yo desde ese momento, estando como en tercero o cuarto de primaria, entendí que eso era una farsa. Entonces, desde esa época yo ya había renunciado a las religiones, a la religión católica sobre todo. Y acá entonces empecé a entender una dimensión espiritual que es muy diferente de la religión y empecé a tener unas experiencias, digamos, como trascendentes. Entonces, eso fue varios años y entonces eso me disparó una perspectiva distinta de la vida y del cosmos, del universo y del mismo ser humano. Y eso es lo que me impulsa, pues también, a hacer todo un trabajo ya, canalizar, digamos, esa perspectiva que yo tenía de hacer todo un trabajo alrededor de la justicia social, de la organización, de las reivindicaciones por los derechos, etcétera, por transformar las realidades y pensar en condiciones de dignificación de los pueblos y de emancipación. Entonces pensé en que ese podría ser un camino importante para también trabajar desde allí los cambios. Y eso luego tuve la oportunidad de hacer varias investigaciones. Conocí también, empecé a tener una relación con comunidades afro, con comunidades campesinas aquí en el Cauca. Y también conocí chamanes afro. Y bueno, y empecé a hacer todo un trabajo alrededor de la investigación sobre lo que son las plantas medicinales. Y por ahí entonces pude tener experiencias con la coca, la hoja de coca mambeada, con el yagé, que es un bejuco de la Amazonía, o la ayahuasca, es una planta sagrada, son plantas sagradas. Y empecé a tener, pues sí, un vínculo mucho más estrecho con algunos chamanes y eso me permitió a mí como ir creciendo también en el entendimiento de ese otro nivel o esa otra dimensión de la espiritualidad que es parte de nosotros y es parte del universo, pero que a veces no, digamos, por ejemplo, en la formación familiar y en la formación escolarizada no se nos presenta como otra cosa distinta. Entonces, eso hace de que yo empiece a tener unas vivencias muy importantes y me cambia un poco la perspectiva. Y empiezo a hacer un trabajo de investigación para la recuperación de la medicina tradicional en algunos pueblos y empiezo a trabajar con varios grupos de mayores, mayoras de médicos tradicionales de varios pueblos y empezamos a hacer intercambios de experiencias entre, por ejemplo, los Kamsa con los Nazas. Los Misak con los Nazas y los Kamsa y así sucesivamente con los Ingas y eso fue un enriquecimiento muy importante y empezamos a ir a sitios sagrados en los páramos, en la selva y enriquecer digamos como un poco ese conocimiento que tiene la gente, las familias campesinas, afros e indígenas y entonces eso me abrió también un mundo muy diferente. Y luego entonces empiezo a trabajar más en la educación. Entonces ahí me adentro un poco en que todo esto son herramientas importantes, pero sí se trabajan desde el punto de vista educativo, para que la gente tenga una perspectiva de la realidad distinta. Entonces empiezo a vincularlo con lo que se llaman acá los proyectos educativos comunitarios. Entonces empezamos a trabajar estrategias de reflexión sobre lo que ha sido nuestra educación, lo que ha significado la escuela para nuestro ser, para nuestra historia, como pueblos, como seres humanos, pero también como pueblos culturalmente diferenciados, y todo el impacto político, cultural, social, económico que eso ha traído para nosotros, para los pueblos, y se empieza a hacer todo un trabajo muy interesante. Pues de educación, de concienciación y bueno, empiezo pues a vincularme con todo un trabajo que venía haciendo la organización desde los años 70 para la transformación de la educación. Entonces me engancho ahí y desde ahí estoy hasta el día de hoy. Entonces, pues a partir de ahí empezamos a transformar, a hacer muchos cambios. Al principio se creía que era suficiente cambiar los temas, por ejemplo, ¿no? Que hacer Ahora, como. discúlpame, Nilton, pero cuando vos hablas de que empezaste a trabajar en la educación que me estás hablando ahora es la educación formal, es decir, ahí los pueblos originarios están dentro de la educación formal o tienen una educación propia. Sí, entonces, digamos, cuando yo me vinculo en el proceso que traía la organización de construir su propia educación, que no es la educación solamente escolarizada. La educación escolarizada es parte, digamos, es uno de los procesos que se desarrollan dentro de los territorios y pueblos indígenas, pero además de esa educación escolarizada, hay otro tipo de educaciones que se generan en el entorno familiar, en el entorno comunitario, en el territorio, a través de otro tipo de relaciones. Entonces, yo me vinculo es como a todo ese proceso más integral, además de pensar en la transformación de la educación formal, escolarizada. Entonces, empezamos, yo me vinculo más que todo es en esa idea de transformar la escuela formal, pero sí, también, pero también entendiendo que existe milenariamente unos procesos educativos, unos saberes, unos conocimientos, unos valores, unos principios, unas vivencias que no se, que se dan por fuera de la escuela y que tienen una potencia transformadora y una potencia, digamos, de afirmación cultural, de afirmación identitaria, y una potencia también de transformación de las condiciones de existencia, que tienen que ver con la producción, que tienen que ver con las nociones que tenemos de la vida, que tienen que ver con lo que nosotros entendemos como de lo que somos, de nuestra diferencia, pero que tienen que ver también con las condiciones materiales, con la economía, con las formas organizativas. Entonces, todos esos procesos educativos son los que nosotros hemos venido configurando como, como educación propia. Entonces, tenemos diferentes procesos que se han venido construyendo, entre ellos, por ejemplo, el proceso de la universidad propia. Es parte de ese proceso de educación propia, de construcción de una educación autónoma. ¿Y cómo se lleva a la práctica este proceso educativo? Bueno, hay varias cosas, ¿no? Como decía, antes pensábamos que era cambiar los contenidos. Sí. Entonces, así como había una materia de religión, entonces había, podíamos hablar de una materia de mitos, por ejemplo, fue cuando al principio. Luego entonces se pensó que había que cambiar el currículo, luego se pensó que había que formar a los maestros, porque todos los maestros eran, la mayoría eran externos, con una formación academicista, universitaria, que no respondía a las realidades del entorno y bajo categorías hegemónicas. Sí. Pero luego con el tiempo nos fuimos dando cuenta, a la medida en que íbamos avanzando, de que no era suficiente cambiar el currículo, que no era suficiente formar a los maestros, que no era suficiente cambiar los temas, sino que había que tener un control sobre todo el sistema. Entonces, es cuando a finales de los 90, principios de los 2000, que empezamos a concebir la idea del sistema educativo, de que así como hay un sistema educativo nacional, también podemos construir un sistema educativo propio para los pueblos. Y ese sistema educativo tiene que ver con procesos políticos organizativos, tiene que ver con procesos pedagógicos y tiene que ver con procesos administrativos. Entonces la idea es no una parte del sistema, porque lo que, la lucha que veníamos haciendo antes de los 2000 era una lucha al interior del sistema, al interior del sistema educativo nacional hegemónico. Entonces sí, lo que hacíamos era cambiar unas partecitas, pero el sistema seguía vivo en su completud. A partir de los finales de los 90 y de los 2000 empezamos a concebir, y también a partir de los desarrollos de la misma Constitución, pero también a partir de los derechos consagrados a nivel internacional para los pueblos indígenas, que los propios pueblos pueden tener sus propios sistemas educativos. Eso es lo mismo. ¿Cómo? Es lo mismo que con el sistema. Digamos, estamos... lo que ustedes pensaron, digamos, en el sistema educativo, o lo que se pensamos en el sistema, digamos, siempre estamos tratando de cambiar desde adentro, pero el sistema, sí, en su estructura sigue funcionando. Entonces sí, terminamos en práctica y en procesos reivindicativos, pero nunca logramos salir de esos marcos del sistema. Entonces es necesario, digamos, realizar procesos, práctica y proceso con contenido que nos lleven a cuestionar el sistema para cambiar el sistema y que no terminemos haciendo prácticas acotadas. ¿Y qué pasó después entonces del 2000 que llegaron a esa conclusión y pensaron un sistema de educación propio en su integralidad? No, después del 2000 entonces empiezan a darse pasos muy importantes en términos de avances significativos sobre cómo se debería estructurar ese sistema. Al principio teníamos la idea de que era un sistema y que ese sistema tenía tres, como una columna vertebral. Y esa columna vertebral eran tres componentes: lo pedagógico, lo político, organizativo y lo administrativo. Y del 2000 hacia acá, entonces empezamos a tratar de entender qué era lo administrativo, qué era lo político organizativo y qué era lo pedagógico. Y eso nos llevó a pensar en los diferentes procesos, a preguntarnos también cómo es que el ser humano aprende, cuáles son las etapas o los momentos de vida, de maduración del ser humano, como un ser integral, y a pensar en cuáles son las pedagogías que tienen los pueblos, cuáles son las pedagogías propias de los pueblos que tienen esa potencia, ese potencial transformador, pero ese potencial también de aprendizaje, de saber, de conocimiento, de valores. Entonces empezamos a entender a partir de las mismas vivencias de las comunidades que las comunidades tienen sus propias pedagogías y hablamos de las pedagogías comunitarias a través de las mingas, de las asambleas, de los intercambios, de los cambios de mano, de los trueques. Son pedagogías propias. A partir de ellas se siembran una cantidad de valores, de conocimientos, de saberes, de principios, que son fundamentales para la educación de los seres. Hablamos también de la pedagogía de la naturaleza, la pedagogía de la madre tierra. Esa relación íntima con la naturaleza también enseña, también educa. Nuestra madre tierra enseña. Hay que saber es interpretar, hay que saber escuchar a la madre tierra. Y esas pedagogías la tienen los pueblos. En esa relación, cuando observan la luna, cuando saben que es distinto sembrar en menguante que sembrar en luna nueva o sembrar. Es distinto sembrar en septiembre a sembrar en enero, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay unas pedagogías que generan unos conocimientos milenarios, ancestrales, también cuando hablamos de la pedagogía del sentir. Cuando, digamos, tratamos de hacer ese equilibrio entre la razón y la emoción, como sentipensar, para poder tomar las decisiones correctas. Y digamos, eso nos fue permitiendo estructurar momentos de maduración del ser humano, pero a partir de cada pueblo. Cada cultura, cada pueblo tiene una manera de organizar y de concebir el ser humano, el desenvolvimiento del ser humano en diferentes momentos de la vida. Y pues se va vivenciando a partir de las mismas prácticas que hay en los territorios, pero también respondiendo a las problemáticas que hay. Entonces, en los territorios tenemos diversas problemáticas. Una de las problemáticas que tenemos es la erosión de la autonomía alimentaria, porque la gente concibió a través de todas estas políticas que han habido, gubernamentales y políticas de Estado, pero también políticas de la globalización, pues de erosionar los saberes propios, de acabar con las semillas nativas, de acabar con las prácticas ancestrales de producción. Pero también todo el proceso discriminatorio. El proceso de exclusión hizo que la gente percibiera que sus propias semillas tenían menos valor que las semillas tecnificadas, por ejemplo. Todo, digamos, una relación de dominación que se reproduce a través de categorías racializadas, discriminatorias. Entonces uno encuentra en los niños y los mayores que todavía reproducen esas categorías. Entonces ahí hay que hacer todo un trabajo educativo, formativo, de concientización para poder volver a retornar a la autonomía alimentaria. Pero la gente lo tiene, es decir, la gente todavía cultiva la arracacha, sabe cultivarla, en qué tiempo la cultiva, en qué tiempo la cosecha, cómo le hace el mantenimiento, la selección de las semillas, todavía tiene las semillas, tanto de animales como de vegetales. Pero no están tenidas en cuenta como ejes estratégicos, por ejemplo, en la educación formal o escolarizada. De lo que estamos tratando es que, por ejemplo, en la transformación de la educación escolarizada, esos son ejes fundamentales de formación. Hay que volver otra vez a la producción, hay que volver a la relación con la madre tierra, hay que volver a las semillas nativas, hay que generar los trueques, los intercambios, y de esa manera se vivencian. Entonces, hoy en día en el territorio, la gente está sembrando, la gente está produciendo, la gente le está dando valor a las semillas, la gente está haciendo trueques, están volviendo a revivir los mercados internos de las veredas, de lo rural. Pero bueno, eso ha sido un proceso largo y no es que hoy en día funcione a las mil maravillas, pero ya hay toda un movimiento, digamos, que sabemos de que de manera progresiva y a través del tiempo se van a seguir potencializando. Uh-huh. Y así, digamos, en cada proceso. Y también eso nos llevó a pensar en la universidad, porque muchos de los estudiantes en muchos territorios se avanzó en posicionar una educación diferente, a trabajar sobre la historia propia, no la historia oficial, no la historia impuesta, sino la historia propia. Se empezó a trabajar sobre el territorio, desde lo local hacia lo global. Se ha empezado, digamos, a trascender, digamos, esos límites de la escuela tradicional. Y digamos que llegó un momento en que todos estos muchachos salían de los colegios desde esa perspectiva, desde esa propuesta educativa, pero cuando iban a estudiar en la universidad, entonces pues se enfrentaban a la universidad convencional, a la universidad donde muchos estudiantes indígenas, por ejemplo, van y se les trastoca todo el mundo. Hay una gran deserción, hay un choque cultural, la minoría de los estudiantes indígenas sobreviven en la universidad convencional, y entonces también eso nos llamó a pensarnos en una universidad propia. Y pero ahí hay una parte que no entiendo. Cuando los chicos salen a encontrarse con la universidad, digamos, han hecho su escuela secundaria, esta escuela secundaria la hacen ya en este momento, la están haciendo en una escuela formal, una escuela nacional, o en una escuela ya de este conocimiento estructurado de los pueblos originarios de la zona. Digo, ¿cómo implementan ustedes esta educación y este conocimiento que ya traen, o esta incorporación de conocimiento que ya traen los pueblos en esa formación secundaria, si no lo hacen en la escuela formal, si no lo hacen en la escuela nacional? ¿Esos chicos van a otra escuela? Y si van a otra escuela, si esa escuela tiene un reconocimiento como para que ese chico vaya a la universidad después, ¿o no? ¿Cómo es ese proceso? Ah, bien. Bueno, ahí tenemos varias experiencias. Por un lado, tenemos experiencias de transformación de la escuela tradicional oficial. Sí. O sea, en los territorios indígenas tenemos las escuelas oficiales, pero que hoy en día son administradas por nosotros, ¿no? Ajá. Es decir, donde nosotros tenemos el poder de decisión sobre los procesos administrativos, sobre los procesos políticos organizativos y sobre los procesos pedagógicos. Sin embargo, a pesar de esa competencia que tenemos, esa capacidad, por la tradición, por las estructuras en que se han formado nuestros maestros y por la estructura escolar, de la cultura escolar, esa transformación no es tan fácil, porque todavía en la gente se reproducen elementos del sistema educativo nacional, se reproducen elementos del currículo oficial, se reproducen, es decir, la gente fue formada así. Sí. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer es generar unas nuevas estrategias para que él empiece. Por ejemplo, en estos días estamos llevándolos a que hagan las visitas en las casas, familia a familia, que salgan de las cuatro paredes del aula y que hagan recorridos territoriales, que conozcan los sitios sagrados, que conozcan el territorio, pero que se relacionen con las familias. Entonces, esas son parte de las prácticas que nosotros promovemos, pero digamos que hoy en día lo que vemos es como un híbrido entre prácticas que todavía son tradicionales, como por ejemplo la enseñanza de la matemática tradicional, pero con impulso de prácticas que nosotros les impulsamos o tratamos de impulsar de pedagogías distintas. Y una transición, digamos, ahí. Sí, entonces estamos como un proceso, pero también tenemos otras experiencias. Tenemos, por ejemplo, la experiencia que llama Wasakwewesh, que son, digamos, espacios donde las familias ya no son los estudiantes, sino grupos de familias se ponen de acuerdo para desarrollar un proceso de acompañamiento educativo en un espacio que llamamos la tulpa. Ya no es la escuela, ya no es el aula, sino que la tulpa es una construcción tradicional circular donde el centro es el fogón. Y en esa tulpa, alrededor de la tulpa, está el huerto, el tul, el huerto tradicional. Entonces se hacen prácticas de producción de alimentos, de cultivo, de relación con la tierra, pero también se hace la preparación de alimentos, pero también se hace todo el trabajo de los tejidos tradicionales y se hacen prácticas espirituales guiados por un kiwete, que es un sabedor espiritual ancestral, y todo se hace en la lengua nasayugue, por ejemplo. Entonces tenemos esa experiencia también, que es una experiencia propia particular de un grupo de familias que se juntan y a través del tiempo empiezan a ser orientados en prácticas pedagógicas más ancestrales a partir de la lengua, y ese es otro tipo de experiencia también que tenemos. Entonces aquí tenemos diferentes tipos de experiencias que no podríamos decir, por ejemplo, ya se hizo todo un total cambio de la educación formal. No, estamos en ese proceso. Yo creo que nos vamos a demorar todavía unos años, pero vamos dando pasos en la medida en que nosotros tenemos ya hoy en día más control sobre los procesos que allí se están gestando. Ajá. ¿Y cómo llegan a la universidad desde ahí? Entonces, a la universidad, pues también fue un poco por la situación de muchos estudiantes que iban a las universidades convencionales, y cuando regresaban al territorio, aquellos que terminaban venían pensando que eran superiores a los mayores, eran superiores a su comunidad, al resto de la comunidad. Entonces, en vez de aportar, empezaban a convertirse en elementos de conflicto interno. Pero también porque la gran mayoría de los estudiantes que iban a la universidad convencional sufrían un choque cultural y un desarraigo y mucha deserción. Y también porque ya teníamos experiencias de colegios que de cierta manera habían impulsado cambios, pero cuando iban a la universidad se perdía un poco esa trayectoria. Entonces se pensó de que había la necesidad también, así como se tenían escuelas, colegios, y se tenían otro tipo de experiencias educativas, era importante tener nuestra propia universidad. Entonces, entre finales del año 90, 99, básicamente los 2000, hasta el 2003, se crea la universidad de manera formal. Las autoridades, en una junta directiva, desde el derecho propio y desde la jurisdicción especial indígena, se crea la universidad. Y a partir de ahí se empiezan a estructurar. Claro que veníamos con las experiencias anteriores de programa, de crear programas. Y uno de los primeros programas que se crea es el de pedagogía comunitaria, que es pensado para licenciatura en pedagogía comunitaria, que es un programa pensado para la formación de los propios maestros uh-huh. propios, de las propias comunidades, de los propios pueblos, en todas estas pedagogías comunitarias, pedagogías del sentir, pedagogía de la madre tierra, pero también en pedagogías alternativas. Aquí se recupera mucho todo lo que tiene que ver con la educación popular y otras pedagogías que, complementadas con el saber de los pueblos indígenas, ayudan a generar otras formas de relación y otro tipo de procesos formativos. Entonces se crea la universidad, y hoy en día, después del 2003 hasta acá, hasta el 2018, se estructura la universidad y se crean cerca de 10 programas de formación: comunicación intercultural, derecho propio intercultural, pedagogía comunitaria, lenguas originarias, administración y gestión propia, buen vivir, y bueno, no recuerdo ahorita los nombres de los otros programas, son cerca de 10. Y que tiene que ver con los tres ejes que marcabas antes, digamos, de los administración. Exacto. Y en el 2018, a través de las luchas de movilización de los pueblos, sobre todo aquí el Cauca, el gobierno nacional reconoce la universidad y se instituye, digamos que la universidad es reconocida por el gobierno, se certifica la universidad, se le otorgan los registros, se logran los registros calificados de los programas, y el año pasado ya el gobierno empieza a destinar una partida de recursos del Estado para el financiamiento de la universidad, porque todos estos años anteriores la universidad funcionó con recursos propios de los pueblos indígenas. Y entonces ya hoy en día es una ganancia, ya existe una, digamos, es la primera universidad contemplada, digamos, por un programa del gobierno. Sí, con un entonces, carácter público especial. Y tienen un reconocimiento de los títulos, entonces. Sí, ya tienen el conocimiento de los títulos. Y es la primera universidad indígena de carácter especial, pública de carácter especial en Colombia. Y ya los programas, la mayoría de los programas tienen el registro calificado, un reconocimiento y bueno, pues eso es una ganancia histórica, aunque digamos todo no se resuelve ahí. Eso hay, todavía hay muchas cosas por luchar y por conquistar, ¿no? Yo creo que sí se han dado pasos significativos, pero falta también mucho, mucho por ajustar y por construir. Muy bien. Bueno, Nilton, se nos ha ido el tiempo. Te agradezco gracias. Muchísimo. Ha sido de mucho aprendizaje esto, ¿eh? Ha sido demasiado contenido, Nilton. Sí. Así que sí, da para pensar mucho. Te agradezco muchísimo. Bueno, así hemos pasado otro sábado de historias comunes, hilvanando relatos, historias de vida, que nos enseñan a caminar, que nos abren la cabeza para pensarnos en un proyecto alternativo, antisistema. Estas historias, estas vivencias, nos ayudan a ver que América Latina es una, que somos un mismo territorio, que ha sido parcelado después de la colonia con las fronteras, pero tenemos una misma historia, tenemos una misma necesidad, tenemos las mismas luchas y tenemos necesidad también de la misma emancipación. Entonces, recorrer América Latina con estas historias, que son historias de lucha, nos hacen pensarnos colectivamente y nos hacen pensarnos en una unidad que necesitamos para enfrentar este sistema depredador que ya dijimos que nos lleva al abismo. Vamos a seguir recorriendo en historias comunes, otras experiencias, otros pueblos, otros territorios que nos abran ideas, que nos permitan pensar colectivamente en un proyecto emancipatorio. Le agradecemos a todos los compañeros que nos escuchan, le agradecemos los aportes de los compañeros que nos ayudan a pensar y nos vamos a encontrar como este sábado, otro sábado más, que seguirá siendo de pandemia, lamentablemente, y esperamos que se termine pronto. No quiero cerrar el programa sin hacer mención a la fecha de nacimiento de Fidel Castro, porque si hubo un hombre para destacar en la historia del siglo pasado, a nivel mundial, ha sido este tremendo hombre que con una visión de la sociedad, del mundo, de los sistemas, con una visión de la humanidad y de las perspectivas del desarrollo humano tremenda, con una capacidad que yo no he conocido a nadie. Para mí, no hay otro personaje del siglo pasado que les toque los talones a este grande que fue Fidel Castro. Así que se ha cumplido aniversario de su natalicio y bueno, no queremos dejar de recordarlo en historias comunes. Hasta el próximo programa, muchas gracias.